en Honduras. El Centro de Recursos para Centroamérica entregó el premio Campeón de la Justicia 2018 al padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC. Yolani Pérez nos tiene el reporte desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales para América Latina y el mundo, y en el marco de este reconocimiento Campeón de la Justicia 2018 que se entregó en Los Ángeles, California, el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, pidió a la comunidad internacional estar atenta a lo que pasa en Honduras, un país donde se presentan diariamente violaciones a los derechos humanos y también se está debilitando la democracia y el Estado de Derecho. Porque venimos de un país que necesita amor y consuelo, porque está nuestro país atrapado por una élite oligárquica, una burocracia política y corrupta que en contubernio con las transnacionales impulsan un modelo basado en la inversión extractivista y privatizadora de los bienes y somete a nuestro pueblo al abandono y a la miseria. Denunciamos que este régimen corrupto y violador de los derechos humanos es protegido, es cuidado y es halagado por la política del gobierno de los Estados Unidos. La embajada americana con sede en Tegucigalpa es la más importante legitimadora del régimen hondureño y por eso mismo es corresponsable de las violaciones y represiones cometidas en contra de la sociedad hondureña de los pobres. Ya que nos han dado este premio y puesto que lo hemos aceptado, tenemos la obligación de decir lo que pensamos y sentimos. Venimos de un pequeño país con un pueblo profundamente noble, pero amargamente empobrecido en su vida material, pero también en su conciencia. Y ya que hablamos de justicia, nos corresponde decir que en nombre de nuestro amado pueblo hondureño, los políticos, un sector del empresariado, profesionales y académicos, religiosos y diplomáticos, muchos periodistas y propietarios de medios de comunicación, mayoritariamente estamos dedicados a sostener una mentira, porque el régimen que lidera un señor que se llama Juan Orlando Hernández es una auténtica mentira. Todo lo que dice en su publicidad, todo lo que viene a decir en foros internacionales sobre una vida mejor o sobre otro tipo de beneficios, es una mentira, es una farsa. Él mismo es una mentira. Y esto lo sabemos la mayoría de los que vivimos en Honduras. Escuchábamos parte del discurso que el padre Ismael Moreno dio en el marco del premio Campeón de la Justicia que se le entregó por el Centro de Recursos para Centroamérica Carecen, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.